Porque ayer tarde yo te vi llorando sin su compañía como suele ser. Te contaré que ahora suceden cosas, cosas que en la calle te enteras de él. Y me contaron que lo vieron solo esperando a otra y era su mujer. Enamorada, enamorada, enamorada, todo continúa, debes aprender. Enamorada, enamorada, enamorada, debes prometerme conocerle fiel. Y no comprendes que las cosas pasan y todo se olvida. Quizás con otro encontrarás la fuerza para ser feliz. Te contaré que ahora suceden cosas, cosas que en la calle te enteras de él. Y me contaron que lo vieron solo esperando a otra y era su mujer. Y no comprendes que las cosas pasan y todo se olvida. Quizás con otro encontrarás la fuerza para ser feliz. Enamorada, enamorada, enamorada, todo continúa, debes aprender. Enamorada, enamorada, enamorada, debes prometer.